la eternidad es pura amnesia. Detrás de los decorados del paraíso, es infinita la fila que exige el libro de quejas. Solo tienen cupo para volver en forma de ratas y espinas de los rosales que clavan donde más duele, en la traición que persigue al placer. Y no se ha construido nada con las ruinas de las tablas. Habrá que estar atento al ánimo de los leones y en todo momento esquivar la mira magnetizada con nuestras ilusiones. Rosales que clavan donde más duele, en la traición que persigue al placer.